en México. Esta es una entrevista a Inti Barrios, activista defensora de derechos humanos y actriz de teatro. Barrios creó la obra de teatro Los Monólogos de la Maquila, que refleja la explotación que viven las mujeres que trabajan en la maquila de los pantalones de mezclilla. A continuación, la entrevista realizada por Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla. De cómo el activismo y el arte pueden ir de la mano. Me llamo Inti Nayeli Barrios Hernández. Soy de Tehuacán, en el estado de Puebla, en lo que es la Mixteca Poblana. Y bueno, yo me dedico a varias cosas, pero me enfoco mucho en el activismo a través del arte, la defensa de los derechos humanos a través del arte. Mucho tiene que ver la familia. Mi mamá y mi hermano son defensores de derechos humanos. Y bueno, yo los veía y francamente decía, okay, difícil hacer lo que ellos hacen. Entonces hubo un tiempo en que intenté hacer un poco de cosas hasta que me di cuenta que yo me dedicaba o que sabía más bien el teatro y el lenguaje del teatro, y entonces traté de unir esas dos cosas que me gustan, sobre todo a raíz del encarcelamiento de mi hermano. Estaba yo haciendo teatro clásico en ese tiempo, pero cuando encarcelan a mi hermano por defender derechos laborales en el estado de Puebla, el gobernador Mario Marín en ese entonces, yo convivo mucho con los obreros en lo que es la organización para sacarlo a él de la cárcel y hacer todas esas denuncias, pues me tocó aprender ahora sí que a la brava, ¿no? Pero después decidí hacer una obra de teatro que hablara sobre los obreros de la maquila en Tehuacán, y encontré que justamente a través del arte puedes también hacer denuncia y que es un lenguaje poderoso, ¿no? Entonces digamos que un poco en resumen así fue. Y es en este contexto en el que nace Los Monólogos de la Maquila, para que sí. Nos cuentes un poquito de esta obra tuya. Sí, pues ahí nace porque justo cuando me voy a Tehuacán, pues estando yo allá, escucho a los obreros y a las obreras sobre todo, horas de estando haciendo marchas, mítines, plantones, viajes a Puebla, en fin. Y entonces dije, bueno, ¿cómo puedo dar gracias? Dije, bueno, pues yo hago teatro y esta historia se tiene que contar. Y es una obra que habla de mujeres, son cuatro obreras que están trabajando en una maquila y de modo simultáneo hay cuatro mujeres que quieren ser delgadas y entrar en un pantalón talla 3. Entonces es la premisa de que la moda mata, ¿no? Porque unas están sudando y sudando ahí, de hecho les llaman las sweatshop, como, no sé, como lugar del sudor a las maquilas en inglés, porque sí sudas y sudas, y está hecha para que las mujeres que actúan tengamos un desgaste físico nunca parecido al que se viven las mujeres, pero de alguna manera que en poco tiempo podamos entender que la maquila genera un desgaste físico. Las mujeres de 20 parecen de 30, las de 30 parecen de 40, porque la vida laboral es corta, porque es tanta la explotación que o se te acaban tus pulmones o tus ojos o tus riñones, ¿no? Y entonces después ya. Entonces es una obra pues con un enfoque de género, digo yo, habla de mujeres, la actúan mujeres y la hemos llevado todos los corredores maquileros en coordinación con las organizaciones que trabajan derechos laborales. ¿Qué sientes tú que ha generado Los Monólogos de la Maquila en donde te ha tocado a ti presentarla? Ay, hasta me da cosita. Es una obra muy bonita, yo creo, no porque la hice yo, sino porque justamente cuenta las historias de mujeres reales. Es una combinación de ficción, de imaginación y de las historias reales de Tehuacán, ¿no? Entonces nunca fue el fin mío ni de mis compañeras de actrices de que fuera una obra terapéutica, pero tuvo por momentos esa función porque después teníamos pláticas y hablábamos con las mujeres y también con las organizadoras de derechos laborales, con las diferentes organizaciones. Para el informativo Voces Nuestras desde México, Sandra Luz Cruz.